alguien aunque no sea tan bonita? ¡Sí! Debe ser increíble conocer la luna de cerca. ¿Saben cómo se llaman las personas que viajan a la luna? ¡Astronautas! Es un trabajo muy importante y muy especial. Porque aunque se ve grande, la luna está muy, muy lejos de aquí. Fíjense. Alexa, ¿cuánto tarda en llegar a la luna? Digamos que si fueras en autobús, te tardaría 178 días en llegar. ¡Oh! Alexa, gracias. ¿No hay de qué? Sí, está muy lejos. Lo bueno es que los astronautas van en nave y no en autobús, porque... Pero nosotros también podemos conocerla más de cerca. ¿Quieren? ¡Sí! Y nos puede ayudar mi amiga Alexa. ¿La recuerdan, verdad? ¡Sí! Cuenta los mejores chistes. ¿Le pedimos uno de la luna? ¡Sí! Alexa, cuenta un chiste de la luna. ¿Qué le dijo la luna al sol? Tan grandote y todavía no te dejan salir de noche. Bueno, y vamos a conocer más de cerca la luna. Alexa, dime curiosidades de la luna. ¿Sabías que una persona que pese 45 kilos en la luna pesaría 8.05 kilos? ¡Estoy ligeramente feliz! La luna es tan grande que atrae el agua de los océanos de la Tierra. Es por eso que en el mar hay olas. Pues sí que atrae el agua. A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo después del sol, su superficie es en realidad muy oscura. ¿Quién apagó la luz? ¿Hola? Alexa, prende la luz. Ok. ¡Ay, menos mal! ¡Eso estuvo increíble! Pero bueno, creo que ya es buena hora para ir a dormir, ¿no? ¡Sí! Buenas noches a todos. Alexa, buenas noches. Descansa. Alexa, apaga la luz. Ok. ¡Guau! La luna es asombrosa, ¿no? Seguro ahora ya no la van a ver igual. Y lo que nos falta por descubrir de ella. Por lo pronto, vamos a soñar y vamos a volar hasta la luna. Yo soy Patty Lou. ¡Mua! ¡Los quiero mucho! ¡Bye, bye! Yo soy Nessie. Alexa, ¿tú quién eres? Yo soy Alexa. ¡Y los queremos mucho!